directamente con el compás. Y no le cojas miedo que te va a gozar. Un paso para adelante, otro para atrás. Marcando lentamente con el compás. Y sigue caminando sin mirar allá. Y el bajo con tu marcha y que no es. Déjame sacar los espejuelos porque la verdad es que estoy un poco cegado. Déjame llegar, déjame ver. Oh, sí, el 1356 de Rosdell. 1356 de Rosdell. Aquí mismo el vacilón. ¡Pum! ¡Pum! Eso, caballero. Rastido, petarlo. De todas maneras, vuestra vez vacilo. ¡Ave María! ¡Ave María, caballero! Con razón el compañero me dijo a mí que iba a andar sabroso. Mira cómo está la jeva por allá en los pantalones calientes. ¡Ay, bendito sea Dios! ¿Tú ves este rumbón aquí? Si este rumbón estuviera en el Bronx. ¡Mira qué cuellito! ¡Mira qué cinturita! ¡Mira qué piernita! Traído un vacilón tan bueno como este, caballero. ¡Qué sabor!